A pesar de toda la transformación y transmutación, nunca serán los mismos, porque en el trasfondo de su energía yapliana siempre aparecerá la energía humana, por supuesto elevada a grados altísimos de sabiduría universal. Los ayaplianos de grado 6, 7, 8 y 9 van tomando a través de la evolución y de la mezcla de razas una forma definida muy parecida a la ayapliana universal: altos, delgados, ojos rasgados y claros, manos, piernas y pies alargados, piel liza y de color caramelo, cabeza y cuerpo sin cabellos ni vellos, orejas, boca, nariz pequeños y lenguaje y comunicación a través de la telepatía. Los humanos interanos que llegaron al sexto grado ya no están sujetos a reencarnar en el exterior del planeta. Sus reencarnaciones se producirán en cuerpos interanos que los ayudarán en la transformación evolutiva de sus genes y de su DNA. Para que se efectúe la transmutación en la evolución y elevación, las energías pensamientos humanas deberán vivir en la realidad par de un interano durante muchas vidas para luego salir y encarnarse en un cuerpo material interano. Para ello, sus energías pensamientos tendrán que convertirse primero en un interano psíquico, para luego pasar a encarnarse en un cuerpo interano material. 249. Porque los otros interanos solo pudieron salir reencarnándose en la descendencia de los cuatro voluntarios. Pensando con lógica y por las explicaciones de la pregunta anterior, deberán entender que los cuatro voluntarios que se ofrecieron voluntariamente a salir físicamente al exterior, tuvieron primero que encarnar en la realidad par de un hombre del exterior y para ello, fue necesario la adaptación del voltaje energético alto que tenían a un cerebro de muy baja vibración. Fue la única manera de realizarlo porque eso les permitió convivir con el hombre y ser parte de él. Pasaron por infinidad de metamorfosis evolutivas y dolorosas. La transformación y la adaptación se realizó paulatinamente, por un proceso de reencarnaciones en cuerpos materiales hombres de grados evolutivos muy densos. La descendencia energética de los cuatro voluntarios fue gradual, lenta, progresiva y escalonada. Cuando los cuerpos materiales de los hombres del exterior estuvieron más o menos en buenas condiciones, les permitió a los interanos encarnarse en ellos y poder salir al exterior. Este sacrificio de amor que hicieron los cuatro voluntarios, fue lo que permitió a los otros interanos salir y pasar por el mismo proceso en el exterior, ya que la evolución debía continuar. Fueron los cuatro voluntarios los que prepararon la tierra para la siembra y al haber activado el lado derecho del cerebro del hombre, pudieron dar albergue a los interanos, así salvaron la continuidad y activaron el proceso de elevación y regreso. Muchos de los interanos que se habían salvado de la distorsión huyendo al interior de la tierra, salieron, se adaptaron y se quedaron viviendo más cerca del exterior. Estos no tuvieron la misma suerte que los otros que se adentraron en las profundas cavernas de cuarzo y construyeron su hogar en ellas. Estos interanos se aventuraron y fueron saliendo poco a poco, confrontándose con realidades que ni ellos mismos conocían. Tuvieron que salir porque sus cuerpos necesitaban regenerarse energéticamente, estaban procreando entre ellos y de esa forma la energía tendía a debilitarse. Fue por esta razón y otras, que los cuatro voluntarios tuvieron que salir y procrear con la hembra del hombre, de esa manera revitalizaron la energía y pudieron dar albergue a sus hermanos interanos.